peleando me voy a saltar penas, penando amor. Y en el camino se va alegrando solo mi corazón. Y en el camino se va alegrando solo mi corazón. Te voy queriendo, te voy dejando, ¿quién me podrá entender? De mañanita te quiero mucho y pero al atardecer. De mañanita te quiero mucho y pero al atardecer. Carnavalero bajo del cerro, solo con mi soledad. Cuando me lo darás, gato de albahaca, sobre tu oreja, y cuando me lo darás. Ambos dos no saben, a buscarte quiero carnal. Salta y ella me hace llorar. Bom, bom, bom. En tu pañuelo revuela el cielo y se cae a tus pies. Para el camino me llevo un vino y otro pa' más después. Para el camino me llevo un vino y otro pa' más después. Carnavalero bajo del cerro, solo